avisa que el poema ya se acabó. Asoma el día y yo cargando mi tropiezo estoy. Poder librarte de tu pena es mi soñar, pues mientras canto mi pena se desvanece. Tu garantía de reloj se fundió dormida ya. Te lo pido por favor. Por favor.